Al amanecer, descubrió una preciosa casita. Entró sin pensarlo dos veces. Los muebles y objetos de la casita eran pequeñísimos. Había 7 platitos en la mesa, 7 vasitos y 7 camitas en la alcoba, donde Blancanieves, después de juntarlas, se acostó quedando profundamente dormida durante todo el día. Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran 7 enanitos que trabajaban en unas minas. Se quedaron admirados al descubrir a Blancanieves. Cuando la muchacha despertó, les contó toda su triste historia, y los enanitos la abrazaron y suplicaron a la niña que se quedase con ellos. Blancanieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. Eran felices. La más bella de todo el reino es Blancanieves. Esto no puede ser. Mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al descubrir que Blancanieves todavía vivía y que aún era la más bella del reino. Furiosa y vengativa, la cruel madrastra se disfrazó de una inocente viejita y partió hacia la casita del bosque. Allí, cuando Blancanieves estaba sola, la malvada se acercó y, haciéndose pasar por buena, ofreció a la niña una manzana envenenada. Oh, ¿para mí? Oh, muchas, muchas gracias. Por la tarde, cuando los enanitos volvieron del trabajo, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y quieta, y creyeron que estaba muerta.